Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Dale, Alex. Muy buenas a todos y todas. Estamos ante un nuevo episodio de Fondo Norte Podcast, el spin-off, la previa, con esta previa de la jornada 31 entre el Pontevedra y el Langreo. Estamos en directo, como siempre, en Twitch y YouTube, cosa que normalmente no digo, pero hoy sí voy a recalcar esto porque igual hay gente a la que le puede interesar vernos hoy por Twitch, porque tenemos una sorpresita ya anunciada en forma de sorteo de entradas de concurso para conseguir una entrada doble para tribuna para el partido de mañana. Y en Twitch va un poquito adelantar la transmisión, y como quien va a ganar las entradas va a ser el primero en responderla, os recomendamos esta vez ver el programa por Twitch. Pero bueno, antes de eso vamos a ir presentando a nuestros colaboradores de siempre. Hoy estamos el equipo al completo. Empezamos arriba, por arriba siempre con el técnico de manos libres hoy, Pablo Cacheda, ¿qué tal? Técnico de, por arriba, yo me veo por abajo, pero bueno, por arriba nos vamos a ver después de esta jornada, seguro. Bueno, claro, es que yo estoy viendo el programa y no estoy viendo... O sea, el programa que vemos nosotros, ¿no? El directo. Entonces tú estás, yo te veo arriba. Ya estás pensando en el primer puesto. Eso está bien, Alex. Está claro, bien. Claro. Pues entonces sí, por arriba, los de arriba, los manos primero. Manu Otero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo me veo de segundo, veo primero a Manu, pero bueno, da igual. Seguramente al acabar el partido estaré de primero. Siempre dejo el último al técnico porque si no luego se pone nervioso con la técnica. Entonces él siempre va de último porque luego también es el último en hablar, que es el que despide. ¿Qué tal, Manu Quiroga? Hola, buenas tardes a todos. Bien, bien. Aquí 2 semanas después ya otra vez con la previa. Ya no me acordaba de cómo se hacía esto. Este formato de... Yo me siento más... O sea, el otro me gustó muchísimo, pero aquí estoy más cómodo porque es como mi entorno, ¿sabes? Yo ya me voy con mis papeles, mi guión, y es menos de no sé qué me puede esperar. Aquí yo me siento en mi zona de confort para este partido. Jornada 31, domingo 17 a las 5 de la tarde, como siempre, en Pasarón. El que no lo pueda ver en directo, que seguro que o serán poquitos porque todo el mundo quiere ver al equipo ahora que está bien y el club está haciendo promociones, pero que no lo pueda ver, lo tiene por la televisión de Galicia. Pues empezamos, si queréis, comentando el tema de las promociones. Lo esperado un poco, salieron ya el martes, mismos precios y invitación para cada socio, misma grada, como siempre, con la pequeña novedad que, si queréis, comentamos, que es el tema de los niños. Sí, la cosa es, yo no sé si es que se olvidaron o es a propósito eso de que los niños no entran gratis, ¿no? La anterior semana los niños entraban, los menos de 16, ¿no? O 15, entraban gratis o 15 para abajo, pero en esta, en el cartel, no lo ponía. La verdad que yo no lo he confirmado, no he preguntado, pero, hombre, es un poco raro. Me parece un poco raro que lo hayan quitado, la verdad. Bueno, yo no sé si será sin querer o no, pero evidentemente no es un copy-paste, entonces entiendo que todo está pensado para bien y para mal. Yo lo que, no es que lo, o sea, lo considero un poco insuficiente en el sentido de que, bueno, puedo entender que se tenga que sacar dinero de las taquillas, etcétera, pero lo veo insuficiente porque tengo un poco miedo al modo relajación, ¿no? Al modo, bueno, una vez más lo mismo, ya es cada vez más complicado a lo mejor pues colocar esa entrada o ir a por esa entrada aposta para colocársela a alguien. Y yo creo y quiero pensar que la entrada, incluso por el tiempo, pues a lo mejor es un poco inferior y no querría que fuera así, pero me da esa impresión. Y yo no quiero que la gente se relaje en el sentido de, bueno, nos reservamos para jugárnosla contra el hipotético Salamanca o Palencias o tal, y este partido es tan importante como los siguientes. Entonces, creo que se podía haber dado un poquito más, pero se agradece pues la entrada gratis porque, bueno, pues algunos hemos ido a por ella y seguimos intentando buscar puerta por puerta gente que vaya y que se siguen enganchando la gente a este momento del equipo. Yo en mi caso sí que lo consulté porque una de las entradas que conseguí se la di a un padre para que fuera con la hija que le gusta mucho el ambiente de Norte y más que nada va por el ambiente más que por el fútbol. Y claro, yo le dije, no te preocupes que los menores de 13 entran gratis. Y en este partido me encontré con que no. De hecho, lo consulté porque yo pensé que sí, pero me sorprendió ya cuando vi el cartel y vi que no, esa columna que aparecía contra el Avilés no salía. Y lo consulté y efectivamente me dijeron que pagan menos, pagan los 5 euros esto, no pagan el precio de completo de Norte, evidentemente, porque son niños, pero sí que pagan esta vez. Sí, oye, curioso lo que está diciendo Alex27PCF en el chat. Dice, las entradas valen para cualquier partido que no tienen fecha ni nada. Es cierto que son todas iguales y no tienen número ni nada. No había caído, la verdad. Habría que preguntar un poco por cómo está funcionando, ¿no? Porque al final yo la vez que fui vi los tacos así un poquito bajos. O sea, que había gente que iba, había gente cuando yo fui también, hay un reguero así de gente. Pero bueno, me llamó la atención que hicieron una especie de llamamiento por redes en Twitter de acuérdate de coger tu entrada. Y a mí esas cosas cuando salen pues me dan la impresión de que como que no fue toda la gente que debía de haber ido, ¿no? De todos modos, no hay ningún tipo de cosa ni aliciente como para pensar que se pueda llegar a superar la entrada de la Avilés y de la Darve. Y eso, pues, joba. Estamos acercándonos ahí a momento crítico y molaba, ¿no? Pero bueno, tampoco se va a llenar. Es que los que estemos, que animemos como en el Arosa. Uh-huh. Ya está, no pasa nada. Somos suficientes. Para el partido del ascenso se va a llenar, no os preocupéis. Sí. Y en este partido no hay la disculpa de quemarnos la cara como en Alomba, que estamos tapaditos y no va a hacer mucho sol, creo, el domingo. Que se va a llenar la nueva lastera, dices, Manu. No sé, pero... Digo, Manu, pasarón. Pasarón. Salamanca, ahí está. O el rico Pérez. No tenéis fe. No, llenar no se va a llenar, obviamente, pero yo creo que, a ver, contando de que llueve y tal y... Pues igual la gente le apetece, o sea, no va a hacer buen tiempo pedirte por ahí. Igual sí que la gente va, no sé. Nosotros tenemos eso, dos entradas para tribuna que sortearemos a las 9 o así. A las 9 de la noche, pues pondremos aquí una pregunta y el primero que la responda, pues se lleva las dos entradas para tribuna. Y bueno, si queréis ya os metemos un poco en faena analizando lo que va a ser el partido y concretamente el rival. Casi voy a decir lo mismo que dije cuando recibimos el Avilés. Cuando recibimos el Avilés hace dos semanas dije que llegaban undécimos y que era el mejor asturiano del grupo por clasificación. Pues decimos lo mismo de este Langreo, que en este caso llega por encima del Avilés y que también está en el mismo puesto en el que estaba aquel Avilés. Pues, ¿qué podemos esperar de este Langreo? Que también, como en el caso del Avilés, viene del cambio de entrenador. En este caso lleva dos jornadas con el equipo, un empate y una victoria. Hombre, la verdad es que, aparte de que es el, bueno, es el ex de nuestro, el ex equipo de Ángel, ¿no? O sea, también, la victoria la hicieron contra el Ceares, entonces tampoco es reseñable. Luego estoy escupiendo un poco para arriba, ¿no? Porque luego la siguiente jornada vamos allí a Gijón, pero ganaron 0-2 al Ceares en su casa, aunque está descendido ya y están bastante desanimados, por lo que parece. Bueno, fue la jornada en la que descendieron realmente, y luego empataron contra el Salamanca 1-1. No es un equipo muy goleador tampoco, tiene 34 o algo así, o 35 goles, y también recibe bastantes goles, no es el que más recibe en contra, pero también recibe goles. Entonces, a priori, pero es que yo esto ya también lo dije con el Alavés, entonces ya tengo un poco de miedo. El Alavés es cosa después, dentro de poco hablaremos del Alavés. Y hay que destacar que la última victoria, además de la del Ceares, es contra el Llanera, que es un equipo de casa, y el Adarve, nuestro super rival de esta temporada, pues le metió 4 en casa. O sea, los números no vamos a ser muy, muy pues del contragafe o lo que sea, pero realmente, claro, Langreo empezó mejor de lo que ahora mismo está. Entonces, bueno. Vamos a ver. Es un análisis, son datos. Veníamos de ganarle al Adarve, veníamos de ganar al Navalcarnero y llegó el Avilés y casi nos pinta la cara. Son datos. Con calma. Hay que salir ahí y salir a morder desde el minuto uno. Y como diría Luisito, aquí, como no sabíamos a 110%, cualquier equipo nos pinta la cara. ¿Por qué mentas a la bicha? ¿Por qué mentas a ese hombre? Ya no lo, ese hombre está en el pasado, está en la semana pasada. Ya no. Bueno, pero eso Luisito lo decía porque tenía un equipo que con 5 jugadores cobraba menos de 1.000 euros. Entonces, claro. Con eso, pero ahora somos un trasatlántico. Ahora que somos un trasatlántico. Claro. Bueno, lo que iba a decir, que a priori debería ser un partido asequible. A priori, pero ya no sé. Yo ya, a ver. Esa no es la. Así nos van a dar en la cara. Y el Ceares también es más asequible todavía, y el Salamanca todavía más asequible. El Salamanca no va a ser asequible, ya te lo digo yo. Y el Palencia Cristo tampoco. Hostia, pues. Mira, puestos a ser objetivos. Se está jugando mucho más el Langreo. Puestos a ser objetivos. Si el Unión Adarve tuviera el calendario que nosotros tenemos, estaríamos más o menos más optimistas de lo que estamos ahora. Diríamos que tiene un calendario más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues puestos a eso y viendo lo que tiene el Adarve por delante, invita al positivismo en el sentido de que, oye, venimos de empatamos un partido con 10. Pontevedra tampoco está mostrando una inseguridad tremenda, ni hay que estar fuera de esa confianza, pero bueno, todos los partidos va a haber que jugarlos, pero bueno, desde luego, si tuviéramos que elegir un calendario de aquí a final de temporada, es muy probable que se pareciera al que tenemos. Pero más que por el calendario, por las sensaciones. Yo es que veo que la Darby poco a poco va perdiendo gasolina cada vez más, y nosotros, después de ese bache que parece que ya quedó atrás, es cierto que seguimos encajando goles como un equipo de mitad de tabla, pero arriba se volvió a recuperar la pólvora, se volvió a recuperar el ritmo, se volvió a recuperar el gol, se vuelven a generar ocasiones. Eso es lo que genera mayor tranquilidad y confianza en que el Adarve es más probable que falle que el Pontevedra. Hay un comentario en el chat, perdona. Sí, exactamente. Eso iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo yo. Sí, que dicen ahí que la importancia de marcar el primer gol. Yo es que es curioso, porque creo que el Pontevedra tampoco tiene que tener el partido cómodo, ¿no? Pero estaría bien un partido cómodo de una vez, ¿no? La verdad es que. Un partido tranquilo, como el de Valencia, ¿no? O la Segoviana. Sí, ir con 2 golitos de diferencia al descanso, cositas así, que hace años que no vemos ahí, parece meses que no vemos en Pasarón, ¿no? Pero es verdad que el Pontevedra tiene ahí un punto de reactivarse cuando las cosas se tuercen y van en contra. Que yo ya no sé si es una cosa premeditada o qué, pero bueno, que no estaría mal tener ese partidito un poco de oye, podemos empezar ganando también y con un poquito más de solvencia, ¿no? Sobre todo por la grada también. Muy guay remontar, pero ya las alegrías ya las tuvimos casi todas. Sí que es verdad que esa sensación está enchufando mucho más a la grada, ¿no? Esas remontadas. Bueno, no se respira ese ambiente tranquilo y le ha favorecido un poco también a que el ambiente mejorara, por lo menos a nivel de lo que es animación y ese boom final, ¿no? De la gente activándose, ¿no? Nosotros que somos también tenemos, esa temporada parece que no, ese rollo de resucitar muertos, que parece que esta temporada al menos toquemos madera, lo hemos dejado a un lado, Pero es verdad que sí que vamos a jugar contra un equipo que dentro de lo mal que puede llegar está. Sí, sí, por eso digo tocamos madera, mano. Es verdad que es un equipo que fuera de casa no está especialmente bien. Al final, es un, en el campo ellos en el Langreo sí que son bastante más estables. De hecho, solo perdieron dos partidos y uno fue contra nosotros. Pero fuera les está costando. Han ganado pues tres partidos. Es verdad que fueron dos en Galicia. Bergantiños, donde nosotros empatamos, y Arosa, donde nosotros empatamos. Pero, y luego Leal de Ceares, que era un equipo que llegó ya con el agua al cuello y descendió contra ellos. O sea que fuera de casa sí que probablemente les está costando más. No sé si porque tampoco se saben adaptar. No, yo diría que a lo mejor puede ser el factor también hierba. Ellos están acostumbrados a jugar artificial, igual se viene ahora natural un campo más grande y se les hace un poco más cuesta arriba. Hombre, sí, cierto es que sí que es un mal visitante, pero bueno, no sé, yo no me fío. Ya ahora quedan cuatro jornadas, todos los equipos se juegan algo, este se juega no meterse en descenso e igual engancharse arriba porque está a poquísimos puntos, ¿sabes? Está a, pues ahora mismo te digo, nada, está a 4 puntos, a 5 del playoff también de ascenso, y está a un punto del descenso. Entonces, está ahí en esa... La clasificación está para que todos se jueguen algo. Tanto ahora mismo el Langreo como cuando vayamos allí. Bueno, salvo Ceares. De los tres que quedan, todos se van a jugar algo menos el Ceares. Entonces, eso también es un plus que tenemos contra otros como Adarve o Navalcarnero. Pero... Es que... Que no. El que diseñó esta liga ya le vale, porque, joder, una liga con 18 equipos, en el que hasta el quinto se juega el ascenso y hasta el 16º, 17º. No, perdón, hasta el 12, ¿no? El 13, que se juega el playoff de descenso. Tío. No, y están en 3 puntos, es que es una pasada. Si ves la mitad de tabla, es digna, sí, es digna de verla. ¿Eh? Es que hasta el Arosa está a 8 puntos del playoff de ascenso y está de 15. Bueno, ¿sabes? Quedan 12 por jugar. Bueno, pero matemáticamente aún podría meterse en playoff, ¿sabes? O sea, si ganara todo lo suyo, ahora mismo el Arosa, que está de 15, recuerdo, y el Llanera, que está de 16 también, si te pones, que tiene 34, aún podrían meterse, ¿sabes? O sea, es todo muy... O sea, no sé, hace años se hablaba de la igualdad de segunda, pero es que esto está siendo un poco loco todo. Bueno, lo cual, por cierto, dice un poco de la... La competición está diseñada para que no se descuelgue nadie. De esa superioridad, ¿no? Al final nosotros hemos conseguido a base de victorias también, pues un colchoncito importante de puntos, que es también para valorar, ¿no? Al final hay mucha igualdad a partir de ciertos equipos y nosotros, pues de alguna manera, estamos fuera de esa lucha. Por mala suerte tenemos a este equipo arriba, pues tocándonos las narices, pero bueno, debería de ser una situación más cómoda de la que es. Y la semana pasada hacíamos referencia a las caras que tenían los jugadores y era como, hey, que no estamos tan mal, ¿no? Que no estamos tan al mal. Al loro. Un equipo que, por cierto, el Langreo, con todo una reivindicación, que ahora quizás no es el mejor momento para criticar al club en eso, porque de hecho ha dado un salto de calidad en ese sentido. Pero bueno, a mí sí que es un equipo del Langreo que a mí me... en redes me gusta mucho porque tiene unas redes sociales súper chulas, sobre todo Twitter. El tema de las infografías, todo el trabajo de diseño gráfico que hacen para los partidos con esos carteles vintage y tal, a mí me parece precioso. Y estuvimos en el partido, que también coincidió, además fue un sábado a la tarde, y conocí a los chavales que hacen esos trabajos, que graban también en vídeo las ruedas de prensa y tal. Y recuerdo hablar con ellos, darles la enhorabuena porque el trabajo es una pasada. Y les pregunté por curiosidad que. ¿Cuánto costó? O sea, no quise hacerme un broncano y preguntarles cuánto dinero tenía en el banco, pero bueno, sí les pregunté más o menos que cuánto puede costar ese trabajo. Y bueno, a lo mejor con el salario de un jugador de los que Luisito consideraba infrapagado, podías tener un chaval haciendo esos trabajos, ese trabajo, ¿eh? Por lo menos a esos chavales. Igual a uno que cobra, que pidiese realmente lo que puede valer eso, igual no. Pero el trabajo es una pasada. Ahora es verdad que el club ha mejorado en eso y ahora el tema de redes sociales de Pontevedra, al menos en esas imágenes, está bastante más currado con sus GIFs y sus historias, pero bueno, en el momento en el que yo conocía a esos chicos, el Pontevedra no tenía eso todavía. No, sí, la verdad, a mí lo estamos viendo ahora en pantalla, a mí me mola mogollón, ¿eh? Tienen un estilo ahí, o sea, si hablamos yo que hago alguna cosita en redes, pues tienen un estilo muy, muy chulo y está muy bien, hombre, cierto es que una vez que estas cosas, aunque no lo sepa, una vez cuando lo haces ya queda para siempre. O sea, es una plantilla ya, luego ahí tiene que cambiar cuatro cosas e incluso lo pueden automatizar, pero aún así está muy, muy guay. Y si os fijáis, tienen movidas como que el Langreo se basó en otro equipo y tienen como guiños al, al otro equipo, ¿no? Al antiguo y estas cosas tienen por aquí. O sea, está todo muy guay. Esto es como un ticket de antiguo de los que se iba al cine, ¿sabes? Está muy guay, está muy guay, la verdad. La verdad que sí, tiene razón. Hablando de eso, esta semana, pues el club sacó pues una piecilla un poco de lo del premio Abra Isabelenda. Y bueno, un poco yo lo que les suelo decir. A mí me gustaría que bueno, que estuviera a lo mejor resuelto de otra manera, pero es de valorar también que se haga por lo menos, ¿no? Yo lo que entiendo por esto es que bueno, que se está intentando seguramente pues con alguien que tendrán así de mano para echar un cable o de alguna manera, o no sé si algún convenio de alguna manera con algún tipo de formación o no sé, pero bueno, es de valorar, ¿no? Este tipo de cosas no estaría mal que se hicieran desde el inicio de temporada. Ahora, es la primera vez que lo hace un bar, ¿no? Sí, pero eso es por Estrella de Liga. Digo la, no, la temporadas anteriores se tiene hecho ya. Sí, sí. Digo la pieza, que al final al diseñar una, bueno, una campaña o un diseño de temporada de ese nivel, pues igual estaría guay que tuviera una uniformidad desde el principio de la temporada, ¿no? Pero bueno, se van haciendo cosas, que es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el Langreo van a venir, en principio, es que estaba pendiente de si salían las acciones, a ver si había alguna cosa que se me pasaba por alto, porque por lo que vi el partido con Salamanca no hubo tarjetas como para arrastrar esa sanción de Langreo. Entonces, en principio, si vienen los que vienen que venir, van a venir dos jugadores menuditos que han pasado por el Pontevedra, que son Jorge Hernández y más antiguo, Jandrín, que bueno, un asturiano, el otro no, pero ahora está por allí. Y bueno, al menos, amigo, por lo menos Jandrín sí que me dejó más mejor recuerdo. Jorge igual quizás jugó un poquito menos, fue más irregular. Bueno, pero era un buen jugador también. Yo creo que son dos jugadores. Eso te voy a preguntar, que ¿cuál te gustaba? ¿Cuál os gustaba más? Yo creo que son dos jugadores que tuvieron mala suerte por la temporada que tocó, ¿no? Pero son dos de esos que al finalizar la temporada todos coincidíamos en que si renovaban no nos pasaba nada por tenerlos de nuevo. Y de hecho tengo esa sensación de que era de esto de no me sobra, ¿te acuerdas cuando hacíamos la tier list de tal? Pues que eran de los de no me sobra, los dos. Yo tengo mejor recuerdo de Jorge, la verdad, pero porque de Jandrín mi memoria de pez tampoco me recuerda mucho, pero no... Año del ascenso. Sí, sí, pero no jugaba a titular, ¿no? No era titular. Sí, él jugaba por derecho. Jandrín es posterior, ¿eh? es de segunda vez ya, ¿eh? Claro, el primer año, claro, el primer año después del ascenso. Correcto. Pues no sé, pues mi memoria de pez ha borrado todo, la verdad, no me acuerdo. Yo creo que técnicamente era mejor Jorge, pero Jandrín pegaba más con el carácter y el estilo del Pontevedra. También sobre todo Jorge vino la temporada nefasta, pero... Claro, porque Jorge estaba en la que nos jugamos el descenso, ¿no? Sí. Sí. ¿La acabó o se fue antes? No, el que se fue fue Carlos Ramos. Se marchó Carlos Ramos, que eran amigos, que habían coincidido los dos en el juvenil del Zamora. Y Carlos Ramos se marcha y ahora mira dónde está. Primera red con el Zamora. Bueno. Iván Jandrín, Martín también se había ido. Que creo Jandrín, que era bueno. Jandrín estuvo en la 15-16 jugó... Jugó unos cuantos partidos, estuvo en la... A Jandrín le ofrecieron renovar. O sea, Jandrín fue uno de los jugadores a los que Roberto Feans en aquel momento le ofreció seguir, pero las cantidades que le ofrecían no eran las suficientemente buenas como para igualar ofertas que tuvo de otros lados y no llegaron a acuerdo y se marchó. Pero el club tenía interés en que se quedase un año más, al menos. O sea, claro, se marchó Jandrín y aquel año el que viene en sustitución de él es sí que era Alegre. Al final, bueno, pues mira, salió malo porque se lesionó, pero era un jugador que venía de ser referente en aquel Logroñés que vino con Adrián León y con Jacobo Trigo. Yo creo que el que viene en su lado a ocupar el rol que ocupaba Jandrín era Álex González. Y que era Alegre ya era un jugador más contrastado. Se sabía que tenía para dar un saltito de calidad por la derecha. Claro, pero me refiero que el rol a nivel de masa salarial seguramente lo que ocupaba Jandrín lo vino a ocupar Álex González. O sea que el cambio yo creo que salimos ganando bastante. Vale, os voy a interrumpir ahora. Alex estaba esa temporada, estaba en la temporada de Jandrín, ¿no? No, vino la siguiente. La siguiente. Vino la siguiente, sí. Vale. Sí, no estuvo la primera. Bueno, lo dicho, os voy a interrumpir porque dijimos que a las 9 íbamos a hacer el concurso de las entradas y faltan 3 minutos. Y como dijo Alex al principio, por si no estabais, vamos a hacer una pregunta y el primero que la responda, ya sea en el chat en directo en YouTube o el chat en directo en Twitch, se la lleva. Es una pregunta previamente sobre Pontevedra. En Twitch llega antes la imagen, llega antes el audio. Entonces, si queréis tener una ligera ventaja, pues yo me iría a Twitch. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? O sea, twitch.tv/pontevedracfnet, si queréis ir allí, porque va, llega antes por cómo son las plataformas, ¿eh? No es porque queramos. Entonces, eso. Cuando, Alex, como tú llevas esto, tú cuando me digas, yo pongo la pregunta en pantalla, la leemos. Importante. Y responda. El que conteste y el que participe, que las use. Ah, claro, claro. Que claro. Las use. Claro, no claro, quedéis claro. En la carta. Es muy importante esto. Sí. Si sabéis la respuesta, que no es, va a ser una pregunta difícil, sobre todo para la gente que lleva siguiendo el Pontevedra los últimos 10, 15 años, si la sabéis y no necesitáis las entradas, no la respondáis. Darle tiempo a alguien que no la sepa que busque la respuesta en vez de fútbol. Y que la responda y se lleve las entradas. A ver, sí, hombre, en vez de, va a buscar la respuesta en vez de fútbol y están viendo la previa. No, eso no es compatible. A lo mejor, si son rápidos, eso como, era como el tipo de pregunta de Pedro Martín. Eso se sabe, eso es de cultura general del Pontevedra. ¿Cuál era el programa este, el juego que había este que era por una aplicación de móvil, que Q12, algo así era, ¿no? Que no te daba tiempo a buscar las preguntas en. Porque se acababa el tiempo. Pues haces un Q12 rápido, pero del Pontevedra. No sé. Yo ahora mismo estoy viendo que nadie escribe en el chat. La gente debe estar preparada para escribir o algo. No, pero nos pregunta, mira, Tinto nos pregunta si se puede contestar sin querer las entradas. Otra persona que si las toca me las regalo. Lo que quiero decir es, si os toca y las regaláis, regaladlas. Esa es la idea. Claro, claro, claro, claro. Pero que se use. Claro que sí, a ver, son dos entradas para la grada de tribuna, donadas por un granate anónimo. Algún día descubriremos quién es, este granate. No, el granate quiere ser anónimo, entonces, bueno, es la pareja, son los dos, marido y mujer. Entonces, que son socios y las donan, entonces nos las donan y las sorteamos, ¿vale? La semana pasada habíamos sorteado, bueno, hace dos también las nuestras y tal, pero bueno, en esta no hay. Y punto. ¿Qué hacemos, Alex? Tú, cuando tú me digas. Cuando quieras, ya son las 9, así que cuando quieras pon en pantalla la pregunta y el primero que la responda. Ay, no, este es con ortografía buena, si no, no hay. El primero que la responda, el que sepa, vosotros sabéis que es la respuesta y sabéis por qué digo lo de la ortografía buena. Sí. Bueno, luego tú eres el juez, tú verás, luego tú quién te odia. Ya, vale, pues, todo. Ya lo dijo antes de poner la pregunta. Vale, sí. La lees tú, Alex. Yo la pongo y tú la lees. Vale. ¿Vale? 3, 2, 1, ya. Pues, ¿quién marcó el gol de Mendizorroza que nos clasificó para el playoff del año 2010? El año de Pablo Alfaro. El famoso año de el Alcorcón y el Oviedo. El Alcorcón descendió, por cierto. Ya lo tenemos. Muy bien, Curaya, ya lo tenemos. Con ortografía buena. Curaya. Uy, el nano culé estuvo ahí también, ¿eh? Uy, Alex Corredaira también. Estuvieron ahí todos, ¿eh? Curaya, que había que complicarlo un poquito más, ¿eh, Alex? Era muy fácil. Sí, no, ya, pero la puse, la quise poner fácil, ya no me quise meter en tal, pero todo el mundo la sabía. Menos Manuels, que no la sabía, como se la dije, todo el mundo la sabía. No, sí. Yo es que tengo una memoria de pez, te lo digo ya, ¿eh? O sea, hombre, ese día tener memoria de pez con lo que allí se vivió, que esperemos no tener que vivir lo mismo en Palencia. Manu, ¿y los goles del ascenso contra el Aro? Tampoco lo sé, no estaba el día ese día, yo estaba en Tarragona, no me lo sé. No, yo para estos datos no lo sé, yo soy sincero, ¿eh? No, no hay más. No hago como otros que se las dan de, ¿sabes? O sea, yo no tengo ni idea. Yo para nombres y eso. Bueno, pues nada, Curaya, mándanos un... Bueno, ya sé quién eres, además. Bueno, quedarás con Alex, que yo no voy a poder, y ya, pues nada, te llevas dos entradas para tribuna. Ya luego nada, antes del partido que me busque, que andaré zona Payota. Vete buscando Curaya. Por esa zona, que me busque y que se las doy yo. Vete buscando Curaya, la gente a la que dárselas, claro. No vayas con el tiempo en el culo, que yo antes de 10 minutillos antes tengo que entrar para currar, o sea que vaya, que si va con 45 minutos antes, o sea, yo desde las 4 voy a andar por allí, pero hasta menos 10 o así. Si no, se las dejo a alguien o se las dejo en algún lado. Que me escriba por Instagram o por Twitter y acordamos un sitio. Yo las quiero rebonder, que son 30 pavos. Que la peña, bueno, en fin. Bueno, pero es Curaya, es Pablo Loira. Bueno, seguimos. No, vale, pues nada, dos entradas para Curaya, venga. Seguimos. Bueno, pues seguimos. Pues preguntar, vosotros no estuvisteis, yo sé que lo vi en directo, el que estuviste tú creo que fue el de Avilés, pero ¿qué recordáis del partido de ida, de jornada 14, esa victoria en Asturias? Yo nada. Nada de nada. Pues la verdad que no. 1-2 el resultado y poco más. Buah. Con minuto marcamos tarde, ¿no? No era el que remontamos y marcamos tarde, sí, ¿no? Quiero sí, ser, confundiéndome entre los asturianos. Sí, de penalti, sí. Pues venga, Alex, tú estabas allí, ¿no? Sí, yo estaba allí, veía como el culo, pero estaba allí. Me acuerdo, además, que estaba el juvenil de Roberto Feans en aquel momento, estaba viendo el partido, que creo que el gol de Charles de penalti en el 90 no lo vio, porque ya se había marchado, que tenían un partido por ahí cerca. Y se empezó perdiendo fue un hat-trick de Charles, lo que pasa es que el primero fue en propia puerta. Que la verdad que en el momento, creo que había hecho la crónica en aquel momento, y yo en la imagen que tenía ni siquiera se lo había dado a Charles, porque hasta se lo había cantado por megafonía el jugador del Langreo. Y luego fue un buen gol de Charles de cabeza, pase de Seo muy bueno. Y luego ya en el 90. Y con 10. Ganamos con 10. Con 10, porque expulsaron a Churri. Fue la expulsión de Churri, luego tuvo que jugar. Luego no sé quién había jugado. ¿Quién jugó en el siguiente partido? Contra el Ceares jugó Samu Santos, me parece. Titular. Uh-huh. Entró Samu Santos, sí. Porque tenemos a Churri todavía con 5. No sé si será. Ese es otro tema. Próximo partido, también influye en este. Tenemos a 5 jugadores apercibidos. Bryce, Abelenda, Soto, Churri, Charles y Rubio, que tienen que cumplir sanción por la expulsión, pero sale con 4. Evidentemente, Soto no puede buscar la quinta porque va a estar sancionado, porque sabemos que apelación, como ya dijimos el lunes, no le quitó la tarjeta porque no entra Rubio, a arbitrar esas jugadas. Rubio, perdón. Dijiste Soto, sí. Rubio. Los otros 4 sí que pueden ver la quinta. No sé si es el partido adecuado quizás para buscar esa quinta y ir a Ceares con al menos una baja para ir limpiándose de cara a siguientes partidos. No. Cuando lleguen, llegarán. Yo lo de forzar... A mí me dan miedo estos 4 partidos que quedan. Basta con que te confíes en plan de, bueno, vamos a limpiar a Bryce y a Churri para Ceares y llegas a Ceares y la cagas. Nada. Lo que abres muy bien, Alex, es el debate de quién va a entrar por Rubio, que creo que ya se anticipaban a él en el chat al empezar el programa. Y apuestas, ¿quién es el jugador que se va a reivindicar? Yo creo que es Soler. A ver, decimos lo de reivindicar porque Ángel dijo que ya tenía claro, lo escucharemos ahora escuchamos ahora la rueda de prensa, que ya sabía quién iba a poner. Entonces, ¿lo ponemos y hablamos o cómo? Venga. No, sí, yo creo que lo suyo. Vale, pues ahí vamos. La rueda de prensa de Ángel Rodríguez. No se oye. Sí que se escucha. Para entrar en la lista y que vaya todo con normalidad. El tema de SEO sobre todo ha sido un tema... Bueno, que día a día hemos ido viendo que va mejorando y que bueno, me hace pensar, me hace ser optimista que puede estar de cara al fin de semana. Ahora ya cualquier partido es vital, no se puede fallar más. Es que no se puede fallar desde hace mucho tiempo. Igual el punto de Arosa es un buen punto, veremos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Pero es cierto que debemos sumar de 3. Tenemos un rival ahora complicado, que viene también muy necesitado. Y estos 4 últimos partidos que tenemos, salvo de Ceares, que no es la mejor nada, pues son partidos tremendamente difíciles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tensión que hace ahora jugar este tipo de partidos es muy grande, sobre todo para los futbolistas, y bueno, de ir el partido cerrado, pues entra esa necesidad imperiosa de ganar de cualquier manera, ¿no? Y creo que no debemos entrar en ese bucle porque somos un equipo que hace bien las cosas, que juega con criterio y que según va pasando los minutos se va haciendo más fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo afrontamos este partido, que espero que salga todo bien. Hablamos muchos viernes del tema de la manta corta, ¿no? De los goles en contra, a favor. No sé si he hecho especial hincapié al trabajo en intentar eso, el no encajar, porque en los últimos partidos se ha visto muchas veces el equipo rival, que aunque muchas veces lo ha superado y acaba puntuando, sí. Es algo que condiciona mucho los partidos. Sí, hombre, sobre todo los condiciona cuando empiezas perdiendo, ¿no? Cuando empiezas perdiendo se te hace más difícil. Pero bueno, ha sido el devenir del equipo en este último tramo sobre todo, y lo importante es que el equipo ha acabado dándole la vuelta al marcador. Es cierto que es fundamental mantener la puerta a cero, pero también es cierto que a veces se hace difícil no encajar. No somos un equipo que reciba muchas ocasiones, pero sí es un equipo que en el porcentaje de ocasiones o en el porcentaje de goles encajados por ocasiones recibidas, que igual llevamos un porcentaje bastante alto. Bueno, el equipo ha huido de la presión en estas jornadas, pero ahora es inevitable, supongo, ¿no? Quedan cuatro, como decimos, son finales, supongo que son pocos también. Sí, pero te diría que este es un equipo que ha jugado con ese tipo de presión durante el inicio de temporada. El inicio nos empezó bien con los resultados y nos hizo ir por detrás, y es un equipo hecho para estar arriba, es un equipo para ascender, con lo cual para nosotros siempre ha sido una presión el jugar un partido y no conseguir una victoria, ¿no? Llevamos todo el año así, creo que eso lo manejamos bien, creo que es importante que el equipo, esas situaciones de agobio para otros por los puntos que nos podamos jugar ahora, lo maneja bien, y vamos a ver si, como decía antes, sacamos un resultado positivo. Al final. Es un equipo difícil de batirla, creo, ¿no? Te lo demostró también en la Liga, que son las cosas muy complicadas, y más ahora con todo. Sí, bueno, Aranzabal es un campo muy complicado, ahí se nos hizo difícil, como se le hacen a todos los equipos. Pasadón es distinto. Nosotros es cierto que en Pasadón estamos rentabilizando bien los partidos últimamente y estamos haciendo muchas ocasiones de gol, con lo cual espero que sigamos en esa dinámica y que sigamos con la puntería fina, porque es importante que tanto Charles como Rufo, como Bryce, como los jugadores que están haciendo gol de manera más continuada sigan en esta línea. Bueno, contra la Rosa hubo mucho apoyo, pero supongo que hay ganas de volver a pasar hoy y que la afición sea un poco el jugador número 12, ¿no? Que se dice siempre. Así es, la afición le ha dado un vuelco a todo, se ha arrimado el hombro, está arrimando el hombro, está al lado del equipo, es fundamental para nosotros. En Arosa estuvo genial, contra Arenteiro estuvo genial, en casa contra el Darby igual, contra el Avilés igual, y me da la sensación de que es la tónica, que no se van a despegar de nosotros, que nos van a ayudar, que van a estar en todo momento con nosotros, y para nosotros es fundamental, sobre todo para los chicos, notar en el campo el aliento de sus aficionados es fundamental. La ausencia de Alberto abrió un incógnita, ha sido un jugador indispensable a la temporada. Sí. ¿Tienes algo claro lo que hacer o sigues dando vueltas cómo ocupar esa banda derecha? No, está claro. Tengo claro lo que voy a hacer y tengo claro cómo voy a jugar y al futbolista que voy a poner. Ahora lo que hace falta es que, bueno, ese jugador también se reivindique, que demuestre que está preparado, y lo está, porque me lo está demostrando semana tras semana, y esperemos que haga un buen partido y, si a ser posible, fuese determinante, mejor. A falta de cuatro jornadas, bueno, el tema del recurso espera, al final son ahora muchos jugadores que están apercibidos, no sé si te preocupa o piensas simplemente en cada partido. Yo ahora lo único que me preocupa es poder conseguir una victoria, sumar tres puntos y verme en la clasificación otra vez a ser posible primero, y luego ir a competir hacia Ares como debamos ir. Pero ahora mismo lo único que me preocupa no son los jugadores apercibidos ni mucho menos, solamente poder conseguir tres puntos. Hablábamos antes de que el Almería en la Liga fue un partido difícil. No sé qué esperas un poco del rival ahora que se está jugando un poco la vida. Si crees que van a venir atrevidos o qué esperas. Bueno, han cambiado de entrenador hace poco también. Tenían un modelo de juego distinto al que tienen ahora. Van a ser un equipo seguramente más atrevido, un equipo que tiene jugadores para tener buen manejo de balón y que conozco bastante bien. Con lo cual, bueno, tenemos el partido preparado. Esperemos que salga todo como hemos trabajado y al final, bueno, nos podamos quedar con una alegría, y que el Langreo, por supuesto, la semana siguiente pueda sumar de tres, porque es un equipo al que le tengo un especial cariño. Bueno, supongo que siempre es inevitable ver un poco para el Adarve, ¿no? Esta vez se juega a la misma hora, entonces no sé si en ese sentido pues también resta incluso un poco de presión, de no saber cómo. Bueno, si al final te enteras, ¿eh? Al final, si las cosas van bien, porque no van ganando, van perdiendo, te vas a enterar porque la grada se va a manifestar. Pero lo importante es que los 11 que estén en el campo estén única y exclusivamente concentrados en lo que tienen que estar, que es en un partido que nos enfrenta al Langreo, y hacer las cosas de la mejor manera posible para estar más cerca de la victoria. Bueno, es un poco inevitable también preguntar por la lucha de ataque. El otro día salieron los dos titulares, pues el partido al final no salió el resultado, aunque pues, se pudo reclamar por ocasiones y demás. te hace plantearte cosas. Yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Tengo muy claro lo que voy a hacer, cómo voy a jugar. Tengo muy claro que si lo hacemos bien estaremos muy cerca de la victoria, porque somos un equipo, como te decía antes, que en ataque funciona muy bien, que hace muchas ocasiones de gol y que, bueno, que tiene un buen manejo de balón, con lo cual, ponga quien ponga, entiendo que debe salir bien. Pues nada, ya está. Comentaba aquí porque se escucha tan rara la tal, pues es el audio de que hay. Tampoco vamos a hacer mucho más, ¿sabes? Pero bueno, que decíamos eso, ¿no? ¿Quién va a ser el que se va a reivindicar? Pablo, tú querías comentar. Bueno, yo creo que Oyer, yo aún tengo las dudas de si no volverá a salir con los dos delanteros o si va a cambiarlo porque supuestamente no funcionó. Siendo como es, no veo descabellado que vuelva a salir con dos delanteros y con Alex, pero la lógica dice que debería de volver al punto anterior, ¿no? Al punto Rufo y Charles en segunda parte. Pero bueno, a lo mejor hace el efecto contrario, ¿no? También hay que ver esa quinta de Charles, aunque no la vaya a forzar o algo así. Charles también sabemos que es un tío que puede llegar a tener pues tendencia a que le saquen una amarilla y a lo mejor opta por lo contrario, ¿no? Y si empiezan la primera parte Charles y le sacan esa amarilla, pues tiene una razón de peso para meter a Rufo y volver al esquema inicial. Entonces, no sé, tengo dudas, ¿eh? Pero lo que sí que creo es que Oyer va a ocupar esa banda derecha. Pues yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, yo creo que sí, pero también creo que depende si Seoane va a jugar o no. Yo creo que si Seoane juega, igual se arriesga con un Romay por ahí y sin jugando solo con uno arriba y con Bryce. No yo, sé. Con uno arriba y teniendo más a Romay, veo un error no tener más potencial por esa banda derecha que nos faltó seguramente, sobre todo en ataque con Figueroa, ¿no? Yo creo que jugando con un delantero tiene más motivos para meter a Oyer incluso. Yo es que creo que es un partido trampa y yo jugaría con un doble lateral, Seoane y Santi Figueroa. Con 12 en el campo, ¿no? Como... No. Este corte, cuidado que te saquen el corte, que esto te va a perseguir toda la vida, ¿eh? Es broma. No, yo creo que está claro que va a jugar Oyer. Lleva 3 partidos saliendo del banquillo, haciéndolo bien, siendo importante. Ahora que le tiene la oportunidad de dar 90 minutos, pues se lo merece el chaval y que demuestre que a ver si de una vez dejó atrás esa falta de confianza, ¿no? Que le fue lastrando desde la temporada pasada. Entonces, sí, ¿y Araujo fuera realmente y Rufles arriba o cómo el rollo? Yo creo que también, que va a jugar Araujo y Oyer, que Charles va a ir al banquillo, o Rufo, no lo tengo tan claro, que vaya a jugar Rufo y no Charles. Yo no sé qué más tiene que hacer Oyer para que juegue, es decir, si en algún momento de la temporada se ha merecido jugar, es ahora. ¿Sabes? Que no sé, joder. Ya, no, pero es cierto, es decir, lleva 2 partidos saliendo del banquillo siendo el mejor o de los mejores, por eso también lo estamos puntuando alto en los partidos. Joder, he salido entre los 3 mejores en los últimos 2 partidos cuando hicimos las puntuaciones y ahora el puesto que viene ocupando cuando sale desde el banquillo está libre. O sea, si en esta ocasión no le da la oportunidad es que directamente no cuenta con él. Y bueno, a final de temporada van a hacer falta todos y si tenemos la mala suerte de cosas que no voy a, de algo que no voy a mencionar que pueda pasar, pues hace falta que esa gente esté enchufada también por si acaso. Y Oyer puede ser un jugador importante saliendo desde el banquillo y veremos si incluso como titular y que imagínate que mañana juegue y que haga un buen partido el domingo, perdón, y a lo mejor es Rubio el que tiene que ir con el culo apretado porque no tiene sitio. Mira, y esta reflexión que hacen en el chat de que Oyer es demasiado extremo y que se taparía con Seoane y que abrimos la posibilidad de que Bryce Abelenda ocupe la banda y sea un poco más para jugar por ese dentro. Eso es un problema, claro que sí, porque... Pero bueno, yo creo que Oyer ya se estuvo adaptando un poquito a recortar más hacia adentro. De hecho, si jugaba por la derecha, Oyer creo que es zurdo, ¿no? No, Oyer siempre juega por la derecha, ¿no? Ya, pero es zurdo. Pues ahora me pillas, la verdad. Creo, ahora... Yo creo sí, que no. Sí, porque bien. El centro que le pone a Charles... Sí, el centro que le pone a Charles lo pone con izquierda, contra el Avilés. Es zurdo. Entonces, con esa capacidad para recortar hacia adentro, al final deja el carril a Seoane. Por lo tanto, aunque esté pegado a la línea de banda para recibir, luego siempre va a tener tendencia de ir hacia adentro. De todos modos, yo creo que si juega Seoane es un jugador suficiente sacrificado como para subir las veces que tenga que subir. y no está a lo mejor subiendo tanto como cuando está con Rubio. Entonces, es que mejor... Sevan también te puede aparecer por dentro, ¿eh? Sí, sí, aparte que es lo que yo digo, que precisamente si vuelve de lesión, a lo mejor no tiene que estar corriendo la banda todo el rato, ¿no? Incluso le viene bien que esa capacidad ofensiva pues vaya más, esté más llevada a cabo por un extremo puro, pues como pueda, o pueda ser Oyer, ¿no? Yo si fuera Ángel es lo que haría, sobre todo también por esta dinámica positiva de Oyer, estas ganas de hacerlo bien, que igual es el partido para eso, vamos, que si atendemos a lo anímico y atendemos al recuperar jugadores, pues blanco y en botella, ¿no? Yo tengo una sensación, que es solo una sensación, os la comentaba antes, que creo que va a haber otro cambio en el 11, en el centro del campo. ¿Y que se va a Bryce para el banquillo? No. Le va a molestar un poquito a Manuels, pero creo que Miguel Román va a ir al banquillo y va a jugar Javi Rey. Nah, ni de coña. Es una sensación, pero bueno, el lunes me la podéis echar en cara si queréis. No sé, me parecería un poco raro, porque sí que ha tenido partidos Román regulares, pero tampoco creo que haya que cambiar la dinámica y meter a un jugador que es bastante más diferente, sobre todo en una posición como es esa, ¿sabes? Pero ¿en qué te basas? ¿En qué me baso? ¿Yo? Sí, sí. En que veo que Román en los últimos partidos se ha estancado y cada vez Javi Rey iba entrando antes. Por cierto, que aquí el chat te dice, hablábamos de zurdo de Bryce, ayer. No de ayer. Oyer es diestro, sí, sí. Pues le pega muy bien con la izquierda. Bueno, sigue con lo tuyo, mano, sigue. No, que cada vez adelantaba un poquito más el cambio de Román. Y creo que por cómo habla Ángel cada vez que se refiere a Javi Rey, me da la sensación de que lo quiere tener enchufado. Y Kaz le está dando más minutos y me da la sensación, por el cambio del otro día en el Arosa, de que esta vez puede empezar desde el banquillo Román y Javi Rey titular. Que no es ningún castigo para uno ni un premio para otros. Simplemente son dos jugadores de un nivel similar, de un corte similar, que pueden... Román se mereció ser titular desde el primer momento, pero Javi Rey nunca mereció tampoco salir del campo. Yo creo. Y Javi, que es un jugador de para sacar el balón más limpio de atrás, tal y como va a estar el campo encharcado y a lo mejor no circula, porque bueno, a ver lo que pasa con el tiempo mañana y el domingo, pero teniendo en cuenta cómo va a estar el campo, a lo mejor tampoco es el juego que el Pontevedra va a tener que buscar. A lo mejor tiene que plantear un partido más parecido al que hizo contra el Móstoles, porque el balón no circula y para eso es mejor jugar con los dos extremos, con Alex, e incluso meter a Samu, poner a los dos extremos, la Rufles y a Melonazos, a que uno de estos dos enchufen una y para adentro, porque no va a poderse jugar de otra manera. Hombre, yo no creo que esté el campo encharcado, que tampoco ha llovido tanto, ¿eh? A no ser que mañana caiga la Mundial, vale, que el campo es ahí, no absorbe mucho, pero no debería estar encharcado. Pero bueno, no sé. Hace dos viernes el partido contra el Avilés, que tampoco había llovido una cantidad como estaba, me parece una piscina. Ya sé que la absorción del campo pues no es muy allá, pero no sé. No. Hoy entrenaron pasaron, creo. Ah, me parece. Pero... Sí, porque decía el club que la rueda de prensa se adelantaba, si al final el equipo entrenaba en pasaron y se adelantó, con lo cual deduzco que entrenaron en pasaron. Puede ser. No sé, pero a mí me parecería raro tantos cambios para un partido, viniendo de un partido como fue la Rosa, que no se jugó mal, ¿sabes? O sea, es decir, vale, vas a meter a Oyer porque tienes a Rubio sancionado, pero luego... Sí, serían demasiados cambios. A lo mejor sí. Oyer, vuelve Sevane, igual vuelve Samu Araújo. Igual son demasiados cambios para Ángel, pero... Es, claro, sabemos cómo es Ángel, ¿sabes? También que es muy... Bueno, igual nos sorprende, pero es muy... Otro que igual vuelve al banquillo, evidentemente, porque el titular es Cacharrón, pero es Cortés, por lo que dicen en la rueda de prensa, que parecía yo por la cariña que le vi en la lomba y algún comentario que le escuché, me parecía que estaba tanto Lupe como él, estaban un poco asustados de que pudiera ser algo más serio, pero bueno, parece ser que Ángel, por lo que dice, está tranquilo y que dice que igual llega para estar, evidentemente para estar en el banquillo, porque el titular es otro, pero bueno, buena señal, porque al final no tienes que llevar al portero del filial, que además el filial está jugando también el ascenso, para tenerlo en el banquillo. Hombre, sí, a ver, es que no dijeron nada, ¿no? El jueves yo pregunté y no, nadie sabía nada, entonces no... O sea, ayer pregunté. Y no se ha dicho nada, entonces no sé. Pues hoy supongo que sabrán algo más, pero Pero bueno, era una lesión muscular, ¿no? Lo de Cortés. El parte, igual... el parte que sacaron, lo creo que lo tengo por aquí, fue en plan pendiente, no, decía, claro, pendiente de evolución y poco más, sí. Sí, lo analizaron el miércoles por la tarde y supone que tenían que saber algo ya el jueves o así, pero el jueves no se sabía nada. Supongo que hoy algo, pero no, como no han comentado nada y era muscular, pues igual más o menos está recuperado. E igual sí que lo llevan así arriesgando, pero bueno. No sé. Podemos hablar de del árbitro, que tenemos el datillo y como cada vez nos fijamos más en quién nos arbitra y quién nos arbitra. Hoy, para el domingo tenemos un árbitro, entiendo que formado en España, pero búlgaro y jovencito también, es del 97. Segunda temporada, Alexander Angelov Borisov. Cuando vi los apellidos digo, claro, un ruso ucraniano, pero no es búlgaro. Tiene el típico nombre de cuando juegas al FIFA que el árbitro es inventado. Sí, sí, sí, tal cual. Pues es, pues además, debe ser cuando juegas al FIFA en modo vale todo, porque por lo que vi, muy poco tarjetero, lleva una tarjeta en 11 partidos esta temporada y la anterior también creo que hizo 5 tarjetas rojas en toda la temporada, o sea que es un tío que deja jugar, así que igual no es el partido para que alguien quiera buscar la quinta, porque igual no se la enseña. Tiene cara de búlgaro, ¿eh? Tiene cara de persona del este, ¿eh? Sí, sí. Igual, estamos viendo ahora en pantalla. Lo mismo es un armario empotrado y la gente no se atreve a pegar patadas después y le echa la bronca. No sé, ¿de qué colegio es? ¿Sabemos de qué colegio es? Balear. Me parece que Valenciano o Baleares, ¿no? Sí. Baleares. Sí, aquí no lo pone, pero... Baleares. Vale. Y nunca arbitró en Galicia. Sale. Un detalle tal que es el primer partido que arbitra en Galicia. Y una victoria visitante solo. Muy bien, pues ya está. Pues que no sean dos. Nos gusta todo. Sí, nos gusta todo. Bueno, porrita. Vamos a ver. Vamos a hacer la porra. Primero te debía decir a ti, Manuls, porque sí, porque el técnico tiene preferencia. Venga. Pues yo voy a decir 2-0. Venga. Goles de Rufo y de Bryce. Vale, pues por orden al lado toca al otro mano, Manotero. Yo, recuperando tradiciones, voy a decir 5-1. Pues encajado, y vamos a empezar perdiendo, ¿verdad? Nah. Nos vamos a relajar y nos meterán al final. Joder, Pablo. Pues yo voy a decir 4-1, que es un resultado que nos gusta en casa. Tuvimos contra el Palencia, Cristo. Y creo que Segovia. Contra el Móstoles, ¿no? No Segovia. Móstoles o Segovia. Móstoles. 4-1 para el Pontevedra. Goles de Rufo, de Charles, de Bryce y de Oyer Calvillo. Todo y contra mal. De Dorian. Ya está. Jandrín. Don Jandrín. Pues yo voy a decir 2-1, como en la ida. 2-1. 3 goles de Charles otra vez. Y con remontada, y gol en el minuto 88. Y en sur. Vale, ¿eh? Y nos ganan el sorteo y empezamos atacando aquí. Perdemos hasta el sorteo, me cago. Y el título del programa va a ser: nos hicimos un a Darby el lunes, ya que no lo hicimos la otra vez, lo vamos a poner ahora. Lo de ganar en el minuto 80 y pico. Pero con gol en serio, ¿queréis que me dé la patata algo, sabes? O así, no sé. Pero bueno, vale. Yo creo que voy a ir a Pasarón y voy a quitar las notificaciones del móvil para no saber cómo va la tarde. Porque hay veces que llega antes en el score este que en la realidad. Yo tengo miedo a veces que me manden una notificación. No, eso pasa viéndolo en Footers. En Footers sí que se quita las notificaciones. Oye, me gustó el Ángel diciendo que se va a notar cuando marque la Darby. No veo a Pasarón en plan celebrando un gol de la Darby que se note. No, lo dirán los de tribuna. Los de tribuna se lo gritarán, ¿no? Yo celebro el gol del Bergantiños cuando marque el Bergantiños, ¿no? O sea, no sé. Claro, pero quiero decirte que ¿quién se lo dice? ¿O será la gente de Monchu, que tiene el móvil ahí en el, sí, en el bolsillo? Hay que decir a la gente del chat que no nos vio el programa de la previa anterior que hicimos con los amigos de Onda Arlequinada, que estén tranquilos, que ya hicimos un trabajo interesante con Lemos para convencerle de que este partido es más importante para el Pontevedra que para ellos. Que tienen que ganar y compensar todos los puntos que nos robaron a nosotros de manera vil y cruel en el último minuto. Pues sí. Pues sí. Está todo palabrado y cerrado. Luego ya les mandaremos un llavero a Lemos o lo que haga falta. Hay que mirar si nos hace caso. Sí, sí. Si le ganan, le podemos dar el premio a entrenador de la temporada. Entrenador de autor de la temporada. Sí, de autor. Equipo de autor. Que ya no me acuerdo, al final Lemos había dicho que el Pontevedra era de autor o no. Dijo que entendía lo que le decíamos, pero que eso pasaba con las plantillas buenas y que no se le reconocían los entrenadores. Ajá, correcto. Pero que entendía el mensaje, que lo entendía, sabía lo que era un equipo de autor. Bueno, el suyo es un equipo de autor. Sí, que lleva no sé cuántos partidos perdidos, no es por nada. Pero bueno. No, sí, pero... solo dos. Que la Darby, ¿verdad? Eso dilo el lunes. Que ya esto, con esto lo hilamos ya para hablar de lo que queda del resto de la jornada. Digo que juegan a Darby Bergantiños el domingo por la tarde. Esta vez jugamos al mismo tiempo. Y bueno, las rachas son parecidas. Al final tampoco la Darby es que esté para echar cohetes. Ganó el último partido Leganés, pero tampoco que es que venga de una racha maravillosa. Bueno, lleva tres sin ganar el Bergantiños, ¿eh? Y luego momento de romper la racha. Llanera, Segoviana y Corujo. Ha perdido el Bergantiños. Un campo parecido, quizás. Igual el de Bergantiños es un poquito más grande que el de la Darby, pero bueno, es un campo parecido. O sea, que igual el Darby tampoco se siente muy raro jugando en ese campo, que igual el Pasarón se lo hacía un poquito más grande, pero el de Bergantiños es un campo muy especial también. Por eso también ellos en casa son como son. Bueno. Y al final, que ese quizás sea el partido más interesante de toda la jornada. Va a haber un partido también, un Compostela-Arosa, que puede ser también de locus, para unos y para otros, porque Compostela se puede meter en un lío gordo si no gana y que descolgarse directamente de los puestos por pelear el playoff e incluso mirar ya más para abajo. Y el Arosa necesita ganar. Todos no sé si vamos ahora con... Vamos ahí. Ahora ya no sé si vamos con el Arosa y con Luisito, pero... Es mi segundo equipo. Y luego también nos interesa también ese Arenteiro-Coruxo, ese derbi, más que nada porque... Porque el Arenteiro se juega algo la semana que viene. Y porque Coruxo no se meta en playoff, porque el equipo humilde que se quede con los humildes. Y el Coruxo, y en la foto nos interesa que el Arenteiro tenga algo que jugarse en el siguiente partido. Pero aunque palme el Arenteiro, va a tener algo que jugarse igual, ¿eh? Sí, pero bueno, mejor que juegue por arriba que por abajo. Bueno, no sé. El playoff es un premio, la salvación es una obligación. Bueno, ellos ahora mismo seguramente estén pensando en conseguir los puntos necesarios para salvarse y ese es el objetivo de cualquier equipo de ahí, o sea que el Adarve tiene un calendario también fastidiadete, a ver si pinchan y si no ganan ahí en el último suspiro como hacen siempre. Pues sí, el Bergantiños va de rachita, tiene raza humano, ¿eh? Uf, derrota, empate, derrota, derrota, derrota. Y ya por pedir también, si el Marino le gana a la Segoviana, pues mira, también puede llegar con más vida para cuando jueguen contra la Darby. Todos los de abajo nos interesa que ganen todos ahora. Sí, incluso el Llanera. Juegan contra nosotros y Llanera también. Llanera juega contra el Palencia, porque el Palencia también está para meterse en playoff. Pero bueno, claro, todos claro, los si equipos... Le, si el, no, el Palencia ya está en playoff, tío, sí. Pero si le gana el Llanera, ya el Palencia ya tiene menos aspiraciones. A ver, no creo que tenga aspiraciones de quedar segundo el Palencia, ¿sabes? Porque le llevamos... 7, 13 puntos, ¿sabes? Pero bueno. Que hay que ganar, y punto. Ah, sí, eso. Los cuatro partidos. Correcto. Sí, sí. Y ya por cerrar, si queréis, para hablar un poco de lo que les espera a los dos principales equipos de la base, hablar primero de pues el filial va a jugar contra, lo habíamos dicho hace dos semanas, contra el Berín de Mourinho y de Pablo Carnero. En Berín, además, el domingo a las 5:30, y el División de Honor se va a jugar fuera el domingo a las 12 contra el Atlético Perinés. Partido importante, como todos ya hacen la temporada, también son todos finales para el juvenil si quiere salvarse, contra un equipo que en principio ya, no sé si matemáticamente, pero vamos, por lo que le lleva con el descenso, está prácticamente salvado, si no lo está ya, con lo cual igual es un partido para que los chavales saquen los tres puntos y ver si suena la flauta y consiguen salvar la categoría. Y poco más. Yo creo que con esto le hicimos repasito a todo y si quieres, alguno quiere decir algo más de lo que queda de partido, pues adelante. No, que la gente vaya, que vaya a Pasarón, que anime y que se deje de leches en vinagre, ¿sabes? Y que no insulten al entrenador desde detrás del banquillo. Exacto, que estamos segundos, estamos clasificados para el playoff, sabemos que tenemos que quedar primeros, pero aún quedan cuatro partidos, y son cuatro partidos en donde todos nos vamos a jugar todo, y yo creo que hay que estar todos a una y no pensar ni en críticas absurdas ni a Ángel, ni a Toni Otero, ni a Oyer, ni a Rufo, ni a Romay, ni a Braisa Belenda, ¿sabes? O en Chama YX. O sea, que hay que tirar para adelante y remar todos a una en todos los niveles. Y ya está, ¿sabes? O sea, no tengo nada más que decir. Y el que quiere entender, que entienda también. Y que en 15 días ya verás cómo están todos subidos en la Angeleta. La Angeleta, la Angeleta. Y el entrenador manteado, como ponía por aquí alguien en el chat. Bueno, no sé si lo verán, porque con lo rápido que se mete en el vestuario, uno de muy de baños de masas no es, ¿eh? No, la verdad que no. Yo creo que si ascendemos se va directo para León y no está ni la celebración, tal y como... Bueno, le invitamos ahí unos copazos en el Toro que se toma él, que le gustan ahí unos roncitos cola y ya está. Es más del Chester, yo creo. Bueno, ahora habrá cambiado, yo lo he visto en el Toro varias veces, entonces no sé, pero bueno, da igual. Pues nada, vamos a ir terminando, ¿no, Alex? Sí, desde aquí también aprovechar, no sé si nos está viendo, pero si no, también darle un cariño a Carlos SC, tuitero que siempre está subiendo cositas del Pontevedra todos los días y tal, que parece ser que está pasando ahora por una semana complicada en lo personal, así que desde aquí, pues un abrazo y que bueno, que si el Pontevedra puede también echar una mano con dar al menos una alegría este domingo, pues bien por todos nosotros y bien por él también. Exacto. Y también aprovechamos, que nunca lo hacemos, a agradecer a los suscriptores de Twitch que tenemos aquí, a Deiserja, a Nachete, a Juanra, a Real Clap, a Diego Castro, a Curaya, a DVM77, a Ireniti, a Gravesen y a PubCLG, que se han suscrito a Twitch y nos apoyan a través de esas suscripciones de Prime, que agradecemos mucho, ¿vale? Entonces, pues eso también se lo agradecemos. Tengo aquí la lista. Bueno, y nosotros también estamos, pues no te lo agradezco. Os agradezco haber venido. Pablo Cacheda, muchas gracias por estar aquí un viernes más. Gracias, nos vemos el domingo. Viste como hilo, Alex, cómo te mola, ¿eh? También a Alex Davila. Alex, muchas gracias. Pues una semana más y recordar a Curaya que me busque o que me escriba para esas entradas. Sí, sí. Y a Manu Otero también, ¿qué tal, Manu? Muchas gracias. Nos vemos el lunes y el domingo en Pasarón. Y nada más por aquí, pues eso, nada más que lo dicho, que muchas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias también a los que nos seguís en diferido, ya sabéis, como siempre decimos, gracias por estar ahí, porque sin vosotros no sería tan divertido. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, por la calle, nos podéis saludar en Pasarón, nos podéis parar en cualquier lado, como me pararon el otro día a mí, pararon a Pablo, que nos encanta, la verdad. O sea, nos sentimos importantes y muy PTVs. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Esperamos celebrando una victoria y que paséis un gran fin de semana con una mejor finalización el domingo en Pasarón. Un saludo. Hay que revelarlo. Chao, chao. Adiós. Chao.